aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Otro año más llega el 9 de mayo y tenemos que vivir la escena surrealista de ver cómo los dirigentes europeos celebran la muerte de Europa. Porque eso es lo que pasó el 9 de mayo de 1945, y si entonces se podía disculpar que muchos no lo vieran, hoy hay que estar literalmente ciego para no ver la situación crítica y terminal a la que se están enfrentando los pueblos de Europa, especialmente este año 2022, donde en plena Europa se está viendo una de las guerras más absurdas de nuestra historia. Aunque, si echamos la vista atrás, también nos damos cuenta del absurdo de las dos guerras mundiales que devastaron nuestro continente, y tienes que llegar a la conclusión de que hubo entonces y sigue habiendo ahora una fuerza oscura a la que le interesa destruir Europa. Por supuesto, la historia oficial nos dice que el culpable de todas estas guerras es el nacionalismo, y por lo tanto, dicha ideología ha de ser abolida, perseguida y prohibida en toda Europa. Siempre que sea un nacionalismo de Estado-nación, por supuesto. Los separatismos regionalistas son estimulados justamente porque con ellos se consigue debilitar a los estados soberanos de Europa. Además, que es un simplismo culpar al nacionalismo de las dos guerras mundiales, pues se ignora al internacionalismo masónico americano, que ya por entonces estaba muy activo, en especial en el Tratado de Versalles, donde se hizo todo lo posible para machacar a Alemania, y también al internacionalismo comunista, tan interesado en provocar un conflicto en Europa que facilitara su expansión por el continente. Y fueron, justamente, estos dos internacionalismos los que se aliaron en la Segunda Guerra Mundial. Un detalle que hoy olvidan los defensores de ambas fuerzas y los que hoy en día celebran la muerte de Europa. Una Europa a la que ocuparon y se repartieron a medias. El 9 de mayo, Rusia, principal república de la antigua Unión Soviética, celebra su Día de la Victoria. Y es comprensible que lo haga teniendo en cuenta, y esto hay que reconocerlo, que tuvieron pérdidas terribles durante la guerra. Pero no estaría de más recordar las salvajadas del Ejército Rojo en Europa del Este y en especial en Alemania. Por su parte, el bando globalista masónico americano también, un 9 de mayo de 1950, dio el primer paso para la creación de lo que luego fue la Unión Europea. En un principio, iba a ser una simple forma de administrar el carbón y el acero de Francia y Alemania, pero ha ido degenerando hasta convertirse en un superestado masónico globalista, cuyo objetivo oculto es absorber y hacer desaparecer a las naciones, a las culturas y a las etnias de Europa para disolverlas en el nuevo orden mundial. El comunismo soviético y el capitalismo anglosionista, dos ideologías enemigas de Europa y por lo tanto normal que celebren su destrucción. Para ser honestos, no creemos justo comparar a la Rusia actual con la Unión Soviética, aunque algunos de sus dirigentes actuales, incluso el mismo Putin, hagan en ocasiones algún guiño a aquel régimen. No digamos buena parte de los supuestos disidentes que apoyan a Rusia en el actual conflicto de Ucrania, la mayoría de los cuales son nostálgicos del régimen de Stalin, locas como Liu Xiubaya, que han pasado de ser de derechas a desfilar con la estrella roja de cinco puntas y la hoz y el martillo, o hasta el mismo César Vidal, que no pierde ocasión en pronunciar la palabra nazi para referirse a los ucranianos, ignorando que lo que hay en Kiev es un gobierno de ocupación sionista. Por supuesto, lo de enfrente no es mejor, pues todo el globalismo apoya a Ucrania. No porque le tengan ninguna simpatía a los ucranianos. Al revés, les odian igual que a los rusos. Pero son sus tropas de choque para debilitar a Rusia y para que siempre haya un telón de acero que parta a Europa en dos. Nuevamente, dos bandos están enfrentados. Ninguno es el nuestro, por lo que nuestra misión es denunciar esta guerra como una guerra entre hermanos, cuya única solución es una paz-empate, sin vencedores ni vencidos, que pueda hacer que Europa, Ucrania y Rusia vuelvan a la senda de la reconciliación y de la amistad. Es la única solución. Una tercera guerra acabaría de destruir Europa del todo para entregarla a poderes extranjeros y mundialistas. Y eso sería un desastre. Nuestra misión es impedirlo, con todos los medios a nuestro alcance. Aquí, la voz de Europa. Pues después de esta introducción vamos ya al debate de esta semana, que tendrá, que tiene mucha relación con lo que hemos hablado en la introducción, esta entre comillas celebración del 9 de mayo en la que nuestros traidores dirigentes europeos parece que disfrutan celebrando la derrota de Europa, que eso es lo que ocurrió el 9 de mayo de 1945, y al mismo tiempo, el mismo día, celebran lo que fue el inicio, el embrión de la nefasta Unión Europea. De todo esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros dos invitados, a los que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola Miguel, muy buenas tardes. Un saludo a ti, a nuestros oyentes, y una semanita más aquí. Y esta semana también nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. Felipe, ¿qué hay? Hola, muy buenas, Miguel, Vicente. Pues nada, encantado de estar aquí una semana más con vosotros. Pues Felipe, si te parece, empezamos por ti. Ya lo hemos comentado en la introducción. Ahora también yo brevemente lo he dicho. El tema, la derrota de Europa el 9 de mayo, que ayer nuestros traidores dirigentes celebraron por toda Europa. Curiosamente, lo celebran tanto el gobierno de Ucrania como el de Rusia, también los dirigentes de Bruselas, y sobre todo ese 9 de mayo de 1950 en el que el ministro de Asuntos Exteriores francés, Schuman, dio el comienzo de lo que entonces se llamó la Comunidad Económica Europea y que hoy conocemos como Unión Europea. Empezó básicamente como una asociación para gestionar el carbón y el acero francés y alemán, pero Felipe, poco a poco, el monstruo ha ido engordando, ha ido creciendo, se ha hecho gigantesco hasta degenerar en un superestado masónico globalista que está ahogando a las naciones de Europa y que está destruyendo de manera literal las identidades, las etnias y las culturas de Europa. ¿No crees, Felipe? Sí, claro, en primer lugar, el hecho de que una misma fecha o mismo hecho sea utilizado por una parte y por la contraria, ¿no? Como has comentado, por Ucrania y por Rusia, pues demuestra que se presta a la manipulación y a la mentira. Y ya sabemos que, bueno, que en los últimos años, pues hay determinados hechos históricos, pues que básicamente se utilizan para manipular a la población y para llevarla a un camino al que se la quiere llevar, ¿no? Yo coincido con que al final la Segunda Guerra Mundial, al final lo que fue un gran fracaso para Europa, que terminó, ya dejó de ser una potencia a nivel mundial, ¿no? O algunos miembros de Europa, y sirvió pues para que sobre todo Estados Unidos pues se convirtiera en la primera potencia del mundo y tener bajo su manto a toda Europa. La Unión Europea efectivamente ha pasado por distintas fases, ¿no? Pero todas las fases coinciden en que ha ido cada vez los países que la formaban parte de ella han ido cediendo soberanía de forma constante. España tal vez de forma más rápida porque se incorporó más tarde, pero claro, al final una unión en la cual sus miembros pues siempre están dentro de una cesión ilimitada de soberanía y de competencia de todo, pues al final más que una unión es un suicidio, ¿no? Que es en lo que se ha convertido la Unión Europea, ¿no? Y en una traición por parte de los representantes de esos países que en lugar de defender sus intereses, pues al final siempre se van plegando a los intereses de esa macroestructura que nunca se sabe muy bien quién la dirige, quién la representa verdaderamente o quién la controla, pues porque no les interesa que se sepa, claramente, ¿no? Yo creo que la Unión Europea al final es una se ha convertido en una prisión para los países que forman parte de ella para que, pues bueno, se puedan aplicar determinadas medidas pues económicas, ideológicas y de todo tipo de los globalistas, ¿no? Que son los que controlan a su vez también Estados Unidos. Es decir, la Unión Europea está bajo el control del Imperio Americano y el Imperio Americano está a su vez controlado por otros intereses, por otras personas que al final, pues te digo, es una escalera y nosotros pues somos el último escalón seguramente y ahí pues bueno, pues en eso estamos. Yo cuando pues bueno, las recientes declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que hablando de la nueva patria europea, pues son de risa, es decir, porque la Unión Europea al final lo que se ha convertido es una trituradora de verdaderas patrias. Entonces no se puede hablar de verdadera patria cuando lo que consiste es en la destrucción de patrias, ¿no? Pues dentro de ese juego que se hace con el lenguaje, ¿no? De igual que se llama interrupción voluntaria del embarazo, lo que es el aborto. Aquí se llama nación a lo que es una destrucción de naciones, o se llama igualdad a lo que son medidas de desigualdad, o se llama multiculturalismo a lo que es realmente una destrucción de cultura, ¿no? En ese juego del lenguaje, de la mentira, pues dentro de eso pues se habla, se utiliza, es el lenguaje que se utiliza al final en todos los países que estamos aquí dentro de la Unión Europea. Luego hablaremos de esas declaraciones de Pedro Sánchez y de otros líderes políticos y culturales de España. Pero antes, Felipe ha dado en la clave cuando ha comentado que no sabemos exactamente quién está detrás de este proyecto de la Unión Europea. Desde luego, con Schuman, en el año 50 empieza la historia oficial, pero la historia no oficial de la Unión Europea, muy poca gente lo sabe, como tantos otros proyectos, el de la ingeniería social, el del globalismo, el de la ONU, el de la Unión Europea, no nació en 1945. Realmente venía de antes, venía del final de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa que el aumento, el auge de los nacionalismos revolucionarios por Europa frenó este proyecto que fue retomado en 1945, pero como digo, después de la Primera Guerra Mundial ya nace esa Sociedad de Naciones precursora de la ONU, ya la Escuela de Frankfurt empieza con su ingeniería social y ya a principios de los años 20 el famoso conde Kalergi es cuando escribe su obra Paneuropa, que sería, por así decirlo, el libro fundacional de la Unión Europea. Para ser sinceros, en ese libro que yo me he leído, ahí no dice nada de importar decenas de millones de inmigrantes, de mestizar a los europeos con africanos y con musulmanes, ahí no dice absolutamente nada de eso. Yo ya lo he dicho alguna vez, que no creo que el conde Kalergi fuera el promotor y el defensor del plan que lleva su nombre. Seguramente los que estaban detrás de él, como Warburg o Rothschild, ellos sí que estaban detrás de ese plan, pero yo no creo que el conde Kalergi quisiera que se ejecutara ese plan, aunque bueno, esto sería para otro debate, pero lo que sí que quería este hombre era esa federación europea como paso previo a una federación mundial. Y claro, luego hablaremos de en qué Europa creemos nosotros, Vicente, pero este proyecto pues tiene mucho que ver seguramente con esa masonería, con esa logia Humanitas de Viena a la que pertenecía Kalergi y esa masonería europea que acogió muy bien este proyecto federalista europeo. Vicente, tu opinión de esta nefasta Unión Europea y de lo que ha significado para Europa. Bueno, en Román Paladino, Europa nos ha traído la ruina. Sin más, por lo menos a los españoles y al resto de Europa la está procurando. Hay que tener en cuenta también, como tú bien has dicho, el componente masón, pero sobre todo el componente americano en la creación de esta Europa subyugada ya desde 1945 al poder americano. Y económicamente es muy importante resaltar que tanto los empréstitos de guerra de los americanos a las naciones de Europa para para con material, con armamento, con ayuda económica, con ayuda en grano, comida, etcétera, incluido el plan Marshall que se dio después del año 45 para continuar con esta deuda casi eterna que los países de Europa que venían de sufrir la guerra tenían con su amigo americano, con el tío Sam, con el bien llamado tío Sam, incluidos los rusos, acordaos que por la base del Báltico allá por Arcángel, por allá por Alaska, a los rusos se les facilitaba material y los rusos lucharon con material americano contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pues eso, con toda esta ayuda, con todo, primero, como bien he dicho, con la ayuda durante la guerra y después para reconstruir Europa, con un plan Marshall muy bien ideado para tener cogidos de las pelotas, vamos, así como suena, es que es duro decirlo, o puede ser maleducado decirlo, pero es así. Cuando tú le debes tanto dinero a un país, cuando le debes tanta ayuda, tanto apoyo, hay como cierta obligación moral de dejarse llevar por lo que ese país te pide, te exige a cambio de esa ayuda económica, social, alimentaria, militar. Vamos, el plan Marshall supuso para Europa, pues eso, el renacer de los años 50-60, como tú bien has comentado, la creación del mercado común del carbón y del acero, y ahora abro paréntesis, se creó el mercado común del carbón y del acero para salvar el carbón de alemán y francés que les hacía falta, y la Unión Europea se ha creado pues para que la economía de Europa boyante siga siendo la francesa y la alemana. Fin del paréntesis. De aquellos polvos vienen estos lodos. Y eso ha continuado durante 60, 70 años que lleva la Unión Europea funcionando, eso para mayor gloria. Y ahora entendemos por qué la OTAN no se ha disuelto, porque el tío Sam no quiere que se disuelva, y aquí no hay redaños para plantarle nadie cara y decirle que no queremos OTAN porque ya no existe el Pacto de Varsovia, porque le debemos ese gran favor en nuestra defensa militar. Cuando se separa la Europa en dos bloques, Europa, toda la Europa del oeste queda bajo la égida del poder militar americano, es la que quien acaba defendiendo a la Europa de la amenaza soviética. ¿Entendemos lo que está ocurriendo entonces en esa época? Pues de ahí viene todo lo que está ocurriendo después. Todas estas cosas que sufre Europa vienen de ese malhadado plan Marshall. Por cierto, a los españoles estábamos totalmente fuera y por eso nos encerraron aquí bajo en el sur de Europa, como bien podíamos haber continuado para nuestro provecho. Pues eso, y quiero hacer un poco incidencia en esto, porque efectivamente después de las manipulaciones políticas y todo lo que surge, todo lo que sufre Europa políticamente durante el fin de la Primera Guerra Mundial, inicio de la Segunda, en ese periodo, convulso de la historia de entreguerras, también surge durante la guerra y después de la guerra ese impulso económico y militar americano, que es el que acaba subyugándonos a todos. Hay que decir que en el proyecto original de Kalergi, la Europa que él buscaba era una Europa autónoma de Estados Unidos, con bastante independencia respecto a Estados Unidos, y que veía a Rusia como un aliado económico, pero del que había que desconfiar por su potencia, por su tamaño y por su enorme ejército, con independencia de que fuera una Rusia comunista o una Rusia blanca, una Rusia anticomunista. Pero, como digo, es bastante curioso cómo ese proyecto original era bastante diferente al que luego tuvo lugar. En mi opinión, el proyecto de Kalergi fue, en parte, subvertido, optado y robado por los Estados Unidos, que fueron los que al final crearon su Unión Europea en su propio beneficio, de su proyecto mundialista, de su OTAN y de su proyecto económico, que es lo que se establece en Europa Occidental en el año 45, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten a medias el continente. Estados Unidos, que había ido de la manita de Stalin para derrotar a Alemania. De hecho, el plan de Roosevelt y el de Stalin era el de prácticamente gobernar Europa y el mundo a medias a través de la ONU, pero Parece que Stalin se sale un poco del redil, ciertos sectores americanos empiezan a desconfiar de los soviéticos y ahí es cuando empieza la Guerra Fría, ahí es cuando se crea la Unión Europea y seguramente los fundadores o algunos de los fundadores de la Unión Europea, ni siquiera ellos, sabían o podían esperar una degeneración tan brutal de la Unión Europea, sobre todo en el tema cultural y en el tema demográfico. Seguro que ni en sus peores pesadillas pensaban que tantas y tantas zonas de la Europa actual iban a convertirse en zonas no-go. Ni en sus peores pesadillas imaginaban esta entrada masiva de millones y millones de personas de otros continentes. Ni en sus peores pesadillas podían imaginar esta ingeniería social, esta agenda LGTB, esta ideología de género, este aborto en masa, esta política de fronteras abiertas. Seguramente, como ocurre tantas y tantas veces con el globalismo, necesitan, en cada fase, de tontos útiles, que cuando termina esa fase, esos tontos útiles les desechan, les dan la patada en el culo y pasan a la siguiente generación de tontos útiles. En mi opinión, Kalergi fue uno de esos tontos útiles y ahora estamos en esta última generación. Felipe, los Pedro Sánchez, los Macron, la Merkel, Draghi, todos estos que ya están en esta locura demencial de Unión Europea. Y bueno, lo que está claro es que nosotros tampoco rechazamos que exista algo parecido a un bloque europeo, a una entidad europea, pero evidentemente, Felipe, ni de broma un bloque que defienda estas ideas, estas posturas tan demenciales que están literalmente destruyendo Europa. Claro, es que, las personas que ahora mismo llevan la Unión Europea y los países europeos, al final son gente de partido, es decir, de sus respectivos partidos, pero hay gente que al final sirve a sus partidos, que a su vez sirven esos intereses que estamos hablando aquí. Sí, porque aquí todos los partidos políticos que tienen una, que ostentan una representación importante, todos al final están plegados a los intereses globalistas de una manera u otra, unos más explícitamente, otros menos explícitamente, pero todos o han pasado su correspondiente viaje a Londres o a Washington, o son gente que en su día pues preconizaba unas cosas, ¿no? Por ejemplo, contra la banca y tal, y luego una vez que han tocado pelo, una vez que han llegado al gobierno, ya no lo hacen. ¿Vale? Es decir, que hay gente que al final se pliega a los intereses de los que están arriba, no hay gente que manda, ellos se dejan mandar, ¿vale? Y bueno, pues dentro de eso, de ese juego, pues andan todos, y yo creo que, y en la Unión Europea también. En relación por eso digo que al final la Unión Europea, claro, habrá devenido, o sea, ha ido avanzando distintos procesos, ¿no? De conforme ha ido integrándose cada vez más. Y claro, es que yo creo que al final el proyecto sobre el cual estamos nosotros también es malo para Estados Unidos, porque al final los que también controlan ese país, al final lo que quieren es la destrucción de nuestra cultura y de nuestra identidad, también la de los americanos, es decir, también la de ellos, ¿eh? Es decir, que no en ese sentido no se escapa. Entonces al final nos vamos devorando también todos a nosotros mismos. Es decir, es verdad que nosotros al final perdemos nuestra identidad, nuestra cultura, y a partir de ahí es cuando nos meten todas las ideologías, los que has comentado, ¿no? Son las que nos van destruyendo nuestra identidad. Pero también está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Y también le sucede a ellos. También ellos tienen el problema de racial y migratorio, ¿no? Es decir, incluso a lo mejor en mayor medida todavía que nosotros, porque llevan más tiempo. Y al final son conflictos que se van larvando, ¿no? Esos conflictos culturales, demográficos, y ellos lo están sufriendo en la misma medida. Porque al final el proyecto es destruirnos a nuestra cultura, nuestra civilización occidental, y que se quiera un único poder que los controle a todo el mundo, ¿no? Y en eso, pues al final nos va consumiendo, porque ya estamos llegando a pasos últimos ya, ¿no? Estos gobernantes, como dices tú, pues claro, es que son lo peor de lo peor, pero es lo que nos va tocando a todos ya tener, ¿no? Y luego, en relación al tema de este imperio sobre el cual está montado también la Unión Europea, claro, es que todo está montado, si este imperio americano sobre el cual estamos nosotros también la Unión Europea, sobre el timo de la estampita, es decir, sobre este dinero de estafa, sobre esos papelitos, ¿no? Sobre todo esa deuda se ha montado todo, es decir, sobre ese timo se ha montado el dominio del dólar en la economía mundial, que yo creo que ya no sé si sigue siendo ya dominio o no, se está cercenando ya mucho, ¿no? Por sobre todo por China, ¿no? Pero esa deuda, esa inflación, toda esa deuda al final es la que sobre lo que se ha montado todos los países, sobre los que se ha controlado todo, ¿no? Al final ese crear dinero de la nada. Pero tú me lo debes y te tengo controlado a ti, porque yo sí puedo crearlo, tú no. Yo te presto a ti, yo controlo las agencias de rating, yo controlo los fondos buitres, los fondos de inversión. y con eso es con lo que han controlado todo, pero también han controlado a Estados Unidos con eso, con lo cual, pues bueno, denunciarlo lo que podemos hacer nosotros y que la gente pues se vaya dando cuenta de cómo funciona todo esto y que todo esto se ha montado sobre la gran mentira del dinero estafa y esa gran mentira que, pues bueno, que eso es lo que muchos dicen, que esa burbuja financiera, pues que bueno, que está a punto de estallar y tanto para Europa como para Estados Unidos. Sería desde luego el fin de ese imperio porque, te digo, yo creo que está montado aparte sobre su dominio militar, pero claramente ese tema económico es el que ha utilizado para controlar todo. Sí, porque hay que decir que nosotros no estamos contra la existencia de un bloque europeo o contra la existencia de algún tipo de organismo europeo que más o menos coordine a las naciones europeas. Puede haber perfectamente dentro de Europa una cierta libre circulación de personas, una libre circulación de mercancías, una moneda única, por supuesto, no. Ni de broma, en este momento el euro es una moneda que sirve a unos pocos países de Europa mientras que perjudica a la mayoría, pero por supuesto, repito, puede haber alguna entidad que coordine a los países de Europa en la que se promueva esa preferencia comunitaria, no como ahora que hay países que apoyan a Marruecos contra España o a Turquía contra Grecia. Por supuesto, una entidad que controle férreamente las fronteras de Europa, una entidad que regule la política exterior, que busque un cierto acercamiento a Rusia, que identifique a la OTAN como un enemigo y no como un amigo, que tenga mucho cuidado con los incómodos vecinos del sur, con Marruecos, con el Imperio Turco, con el islamismo, que proteja la demografía europea, que fomente la natalidad europea, que no esté importando en masa millones y millones de extranjeros para que sean los europeos del siglo XXI. Por supuesto que sí, eso lo celebramos y lo favorecemos. No pensamos, como ciertos sectores patriotas, en nuestra opinión equivocados, que dicen, no, la Unión Europea es un continente de herejes protestantes y por lo tanto España tiene que desgajarse, tiene que marcharse de Europa y formar una unión hispanoamericana con los países del centro y de Sudamérica. Nosotros no favorecemos ese proyecto. Por supuesto que sí, que estamos a favor de una cierta Europa, Vicente, pero desde luego la Europa que nosotros defendemos, ni de broma, es esta Europa masónica, globalista y antieuropea que se rige desde Bruselas. Pues sí, va a ser que sí. Vamos a ver, el problema que tenemos en Europa es que Europa, los entes gobernantes de Europa y por ende, como decía muy bien Felipe, los políticos que están metidos dentro de los entes gobernantes que gobiernan Europa, lo que hacen es cargarse Europa. Vamos, porque he dicho antes que Europa no se te dio la ruina, se te dio una ruina moral, económica, social y política. En distintos niveles, pero a todos los países de Europa. Y solo hace falta verlo, la moral, vamos a ver, todas esas políticas que se subvencionan, de la agenda LGTB, de la homosexualidad, del aborto, toda la deuda que, como bien también ha dicho Felipe, todo este poder del imperialista yanqui se basa en el petrodólar, que es falso, y todo el poder que emana del gobierno central europeo se basa en el euro, que también es falso, que son monedas que están basadas en nada, no hay nada detrás, nada. Entonces, esa deuda está avasallando las economías de los países, y sobre todo la nuestra, que nos está hundiendo en la miseria. En la política social no hay, todavía hay una total falta de política social en Europa. No se hace, no se fomenta la socialización de los europeos ni tampoco se potencia la sociedad europea como tal, los matrimonios, la cultura propia del europeo, no se fomenta. Y políticamente, señores, estamos inmersos en ese mare magnum de la Constitución Europea que no ha leído nadie, que no conoce nadie y de la cual se valen en Europa para decirnos si plantamos o no plantamos trigo, si podemos emitir deuda pública, a qué precio la hemos de emitir, si podemos comprar petróleo a los rusos. O sea, quiero decirte que con esta, la política lo que es la política europea manda más sobre España y su política exterior, incluso interior, que los españoles mismos, que las propias condiciones y que los propios sistemas que nos hemos dado los españoles para darnos leyes y para mandarnos. Esto es de perogrullo decirlo ya. Es de perogrullo. ¿Qué ocurre con todo esto? cuando el señor Pedro Sánchez sale con que Europa es nuestra nueva patria, pues eso, que los europeos, por desgracia para nosotros, con el tío Sam ahí arriba, estamos gobernando contra los europeos. Y la prueba es la guerra de Ucrania con Rusia. Rusia se ofreció en más de una ocasión en establecer, antes de que empezara todo el cotarro, a hablar y sentarse a hablar, a ver qué ocurría, cuál era la confrontación real entre Ucrania y Rusia. Recordad que al poco de empezar la guerra, Rusia comentó que le valía con que Ucrania no entrara dentro de lo que es la órbita OTAN, que le daba igual que económicamente ingresara en el mercado, bueno, la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea. Pero claro, cuando alguien pincha a un oso, el oso al final muerde. Es lógico. El oso ruso está mordiendo porque al final pinchan, lo comenté en el último programa, el famoso vídeo de Biden siendo congresista demócrata, pero es que vamos, es de perogrullo. Estas cosas son, es de primero de política. No puedes pinchar a alguien cuando que este país o que esta potencia no se rebote y se defienda. ¿Qué están consiguiendo con esto? Pues los americanos, pues ya lo hemos dicho en todos los programas desde que está empezando la guerra, se están llenando el bolsillo a costa de Europa. A costa de Europa ya se llenaron el bolsillo en el 45. A costa de Europa ya se llenaron el bolsillo antes del 45, con esos empréstitos de guerra. Y ahora, como es un ente voraz, es un planeta que se está devorando a sí mismo, se está consumiendo a sí mismo, pues nos está arrastrando a los europeos detrás. ¿Para qué narices, cuando desaparecen los bloques en Europa, tenemos una OTAN? Pues porque pincha al oso, con eso se pincha al oso. Desde luego, y si para Europa ha sido negativa, la Unión Europea para España ha sido letal. Ya lo hemos comentado muchas veces, los efectos devastadores que tuvo en nuestra economía productiva la entrada en la Unión Europea, la destrucción de nuestro sector primario, agricultura, ganadería y pesca, la desindustrialización masiva de España, la privatización de empresas públicas, que fue un regalo a estos buitres internacionales, privados, todos estos fondos de inversión que están comprando España, ese imperio chino que también está comprando España, y también en el terreno no económico, la devastación de España como un Estado nacional unido a esa constitución del 78 que fomentaba el regionalismo y el separatismo, el ataque a nuestra historia, el ataque a nuestra identidad, porque esto es preciso ahora que tanto se habla del gran reset, del gran reseteo, es que para crear esta estructura masónica europea hay que destruir, hay que hacer un reset en el cerebro de los europeos, hay que reiniciarlos, hay que borrarles su identidad étnico, cultural y nacional de cada país, su historia real, sus tradiciones reales, hay que hacer que desaparezcan para que los europeos sean los nuevos ciudadanos del mundo globalistas del siglo XXI. Y en eso están nuestros dirigentes, nuestros medios de comunicación, todos los poderes fácticos de España. Ya he hablado antes, Felipe, de esas vergonzosas declaraciones de Pedro Sánchez, que tanto le cuesta hablar de España como patria. Es normal, es su trabajo, lo estoy diciendo, hay que demoler el concepto de España como Estado-nación soberano y promover a Europa como nuestra, entre comillas, nueva patria. Pero también el señor Feijóo está en lo mismo, hablando de nacionalidad catalana en el discurso que dio el otro día en Cataluña. Muchos derechistas, supuestamente patriotas, se enfadaron, pero señores, ¿no se han leído esa constitución que tanto dicen defender? En esa constitución, Cataluña, la región catalana, la vasca y la gallega están definidas como nacionalidades. En los estatutos valenciano y andaluz también, esas regiones también son nacionalidades. Y el Tribunal Constitucional dijo que eso era perfectamente constitucional, pero es que incluso uno de los fundadores de Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, Francesc de Carreras, ha dicho que él no celebra el 2 de mayo, porque considera que es una fiesta rancia y que para él la auténtica fiesta nacional es justamente el 9 de mayo, el día del nacimiento de la Unión Europea. Estamos, Felipe, gobernados por traidores directamente. A esta gente no les pagamos para que defiendan el proyecto europeo globalista, les pagamos para que defiendan a España, esa España que tanto y tanto ha sido machacada justamente por esta Unión Europea. Señores, Feijóo, ese que quería la vacunación obligatoria para Galicia, vete a saber lo que hace cuando sea el presidente del gobierno de España. En Galicia ya van a poner la cuarta dosis, seguramente también por idea suya. Así que señor Feijóo, señor Francés de Carrera, señora Inés Arrimadas, señor Pedro Sánchez, ¿a quién defienden, para quién trabajan? Desde luego, Felipe, que para el pueblo español, no. No, pero es que si trabajaran para el pueblo español no podrían estar donde están. Y si no les dejarían que hubieran llegado al puesto de poder o de llegar al poder en el que están, ¿no? Efectivamente, al final, cuando todo es patria, nada es patria. Claro, Feijóo es la prueba de que utilizando la terminología, ¿no?, el texto de la Constitución, se puede destruir perfectamente España, ¿no? Y por eso habla de nacionalidad, ¿no? Y claro, es como lo del 9 de mayo, ¿no? Todo es patria, todos pueden utilizar el 9 de mayo para una cosa, para otra, para lo que sea, pues es una prueba de la manipulación y del camino en el que estamos metidos, ¿no? Yo, en relación al tema de la Unión Europea, claro, yo creo que todos deberíamos de fijarnos en lo básico, ¿no? Es decir, ya nosotros, ya como tenemos cierta edad, podemos comparar el antes y el después. Y antes, trabajando un miembro de la familia, podía vivir toda la familia, se podían tener pues más de un hijo o dos, ¿eh? Ahora ya no, los precios pues ni de broma eran lo que son ahora, ¿no? En las antiguas pesetas, ¿verdad? Los salarios han subido muchísimo menos que los precios de cosas básicas y de la energía, ¿no? Antes había seguridad en las calles, ¿eh? Antes todo el mundo podía, los chiquillos podían, nosotros nos hemos criado, podíamos estar en las calles, los de niños. Ahora no pueden, ¿eh? ¿Qué futuro económico también tienen nuestros hijos, verdad? Es decir, ¿dónde van a trabajar cuando todo está controlado directa o indirectamente? Otros sectores, desde luego, más importantes por multinacionales extranjeras, que al final le importa un pimiento a nosotros y nuestro país y nuestra economía, ¿no? Sino que vienen a aprovecharse y a servirse de nosotros. En eso tenemos que fijarnos, ¿no? En lo que éramos antes de la Unión Europea y en lo que es después. Claro, yo, es decir, en relación a la Unión Europea, al final, cuando una cosa empieza mal o está conceptuada para hacer el mal, no se puede hacer nada bueno con ella. Es decir, creo que al final hay que terminarla. Y empezar de cero. Yo efectivamente creo que obviamente los europeos tenemos intereses comunes, pero habría que sentarse para comenzar de cero, porque también la situación ha cambiado. Es decir, la situación geopolítica, tanto nuestra como en el mundo, ha cambiado. No es la misma de hace 100 años, ni la misma de hace 50, ni 40, ni 30, si, tan siquiera. Entonces, habría que, desde luego, reconfigurar muy mucho cuál es el nivel y el grado de colaboración que, en su caso, habría que hacer entre los distintos países europeos, pero siempre partiendo de países, de sistemas en los cuales se defiende, se proteja a tu pueblo, a tu compatriota, ¿no? Es decir, sin eso no se va a llegar a ningún buen puerto, ¿no? En relación al tema de Rusia, de la guerra de Ucrania, está claro que al final esto cada vez más es una guerra Estados Unidos-Rusia, ¿no? Pero claro, yo veo que al final, claro, Estados Unidos le está dando a Rusia con el palo europeo, y al final nosotros somos los que nos la estamos jugando aquí. Porque claro, Estados Unidos hace su... lleva su estrategia, pero desde su autosuficiencia energética, económica, ¿no? Pero Europa no estamos en esa situación. Tenemos una dependencia a muchos niveles, de tanto energéticamente como a nivel económico, a nivel... Entonces, claro, ser nosotros los que nos envalentonamos y los que entregamos armas sin una declaración formal de guerra nuestra o participando en una guerra, ¿no? Es decir, no hay una declaración formal haciéndolo, pues es decir, al final estamos entrando al juego a Estados Unidos. Y es que las guerras también de hoy día han cambiado. Es decir, ahora no se hacen estas declaraciones formales como antes, ni se ataca de la misma manera, todo es distinto, pero está claro que esto, estamos participando en una guerra con las consecuencias que eso va a tener sobre nosotros, queramos o no. Sí, Vicente, ya para terminar este primer bloque sobre la Unión Europea, este tema que tú tanto dominas, sus efectos devastadores sobre España y en especial sobre un sector como el energético. Vemos también cómo estos días han dinamitado una nueva central térmica, en este caso en León. También esta guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene muchísimo que ver con la guerra energética, y en definitiva, Vicente, también esto nos ha traído la Unión Europea, el cierre de centrales nucleares, el cierre de centrales térmicas, esta Agenda 2030, este falso cambio climático, la pandemia, que también tiene muchísimo que ver y que también nos la han impuesto desde Bruselas, Y en definitiva, este aumento de los costes de la energía, esta inflación que ya estamos sufriendo, que mientras acaban con las fuentes baratas de energía y con la energía barata que suministra Rusia a Europa, estamos teniendo, Vicente, que importarla de fuera, cada vez más cara, del tío Sam, que nos la vende un 40% más caro ese gas. Y en definitiva, todo esto, al final, Vicente, Europa se está pegando un tiro en el pie, se está suicidando con esta nefasta Unión Europea. Pues sí, lo estaba diciendo en mi anterior intervención y en esta lo reitero. Europa legisla contra Europa, o por lo menos contra una parte importante de ella, porque, señores, mientras aquí estamos dinamitando las centrales de carbón, Alemania sigue produciendo energía eléctrica con carbón. Porque además ellos se producen su carbón. Nosotros también nos lo producíamos. Ya no. Hubo un mandamás de Europa que dijo que teníamos que eliminar el carbón. Y además, ha dicho otro mandamás de Europa, que hay que dinamitar nuestras centrales. Y además quiere el G7, ojo, el G7, o sea, los del taco, lo que los morancos llamarían los del taco, del mundo, o sea, el grupo de los que tiene el dinero en el mundo y el poder, quieren eliminar o prohibir las importaciones de petróleo. Bueno, ¿desde cuándo siete mandamases pueden decir al resto del mundo con quién podemos comprar, a quién hemos de adquirir lo que nos haga falta como país, como nación, con quién podemos negociar, con quién? Pero vamos, ¿quiénes son estos siete tipos? ¿Quién es el G7 que se reúnen estos, el Club Bilderberg, estos fondos, ese fondo tan grande del mundo, el fondo más grande del mundo, que está advirtiendo que en tres décadas van a llegar unos cambios, vamos, muy grandes, unos cambios, los mayores cambios que se han visto en tres décadas? ¿Por qué? Porque los están fomentando ellos. ¿Lo vemos o no lo queremos ver? Que los están fomentando ellos. ¿Por qué Europa se niega a sí misma la capacidad energética? ¿Por qué Estados Unidos lucha en separar el bloque de lo que llamaríamos Eurasia, Rusia hacia allá, y el resto de Europa, desde Polonia hacia acá? Pues chico, porque tenemos como si tuviéramos unos Estados Unidos al lado. Que sí, que han sido comunistas, que han sido muy malos, que todo lo que vosotros queráis. Pero tú lo has dicho muy bien, Felipe. Esto no es la geopolítica de hoy en día, no es la de 1945, ni la de 1950, ni la de la crisis de los misiles de Cuba. Tampoco es esa la política de ahora. Ahora hay otro tipo de política en la que nos preocupa nuestro planeta, nos preocupan sus recursos y nos preocupa cómo gestionar una política sostenible, pero no con, ya sabéis lo que pienso al respecto de esa sostenibilidad de los verdes. No, no me refiero a eso. Me refiero a verdaderamente una política sostenible, a un acceso barato a los la energía de todos los países. Pero sí, el ejemplo lo tenemos con nuestro ínclito presidente, que cuando Europa dice le abre las puertas al uso de las centrales nucleares de nuevo, aquí somos más machos que el macho y decimos que no, que nosotros vamos a continuar muriéndonos de hambre, muriéndonos de hambre, señores, porque tenemos, cuando un país tiene una deuda por encima de su 100% del Producto Interior Bruto, significa hambre. Pues nosotros somos tan chulos que decimos que no. Pues todo esto hay que gestionarlo. Esto que Europa para unos permite y para otros no, es cuestión de hoy por hoy, de un problema geopolítico, de verdad, el acceso a la energía sostenible, a la energía barata, a la energía. Pero vamos, todo esto con conocimiento, con cabeza. ¿Por qué nos tiene que decir a mí, por qué me tiene que decir un alemán lo que tengo que plantar en mi país? Le hemos tenido que pedir, con el tema de lo del famoso trigo ucraniano, que para aquel que no haya oído la anécdota, me mandan una foto de Irlanda, una estantería de un Mercadona con una botella, Mercadona, de una tienda irlandesa, con una botella de girasol a 1,45 euros, y aquí en España la estamos pagando a 3. En Irlanda no se produce y aquí sí producimos maíz, pero aquí la estamos pagando a 3 y pico porque algún especulador hijo de puta dice que viene las semillas de Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que Irlanda no las compra en Ucrania? ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Me entendéis por dónde voy? No se puede permitir ese tipo de políticas. Las políticas no están adecuadas para la realidad de cada país de Europa, que es lo que nosotros queremos conseguir, adecuar una política particular y

ser pro España rinden pleitesía a Estados Unidos y a Israel, y eso es lo que está detrás de su traidora actitud con Marruecos, pero, como decía, mientras se sigue hablando del tema de los casos de espionaje, de los supuestos casos de espionaje del gobierno de España contra los traidores, dirigentes, separatistas que están muy mal acostumbrados, porque desde luego se han merecido algo bastante peor que unos pinchazos telefónicos, pero como digo, mientras siguen dando cancha a este tema, ya están empezando a ocultar el gravísimo tema de la más que probable causa de espionaje de Marruecos contra la cúpula del gobierno de España y la presencia ya demostrada y denunciada de espías marroquíes circulando a su aire, a sus anchas, por España, por Canarias, sin que nadie les pare los pies. Felipe, esto es realmente alucinante. Nos parece un caso gravísimo lo que está pasando, que ya se suma a todos los actos hostiles que Marruecos lleva cometiendo desde hace años y que prácticamente solo en aquí la voz de Europa estamos denunciando. Y todo esto, Felipe, es que ya empieza a justificar acciones de represalias por parte de España, que no exageramos si decimos que estas acciones deberían ser directamente una ruptura de relaciones con Marruecos. Claro, es que vivimos en, o sea, en este mundo actual, como he comentado también anteriormente, es decir, ya no se hacen declaraciones de guerra formales, pero yo cuando hablamos de todos los movimientos estos migratorios, ¿no? De cómo utilizan a cientos y miles de personas, pero tanto en África como no, como ya hemos visto también en otras partes de Europa, ¿no? Que se utilizan esos movimientos migratorios de unos países contra otros, eso en el fondo al final son actos de guerra, ¿sí? Son declaraciones de guerra, es decir, no expresas, pero son actos hostiles contra, es decir, cuando son reiterados y cuando se utilizan para obtener determinados pues, beneficios o intereses o para perjudicar a un país, por ejemplo, para obtener cosas, por ejemplo, ya sabemos con el tema de Sáhara, que luego vendrían más cosas, ¿no? En el momento en el que se ceda, son declaraciones de guerra, en mi opinión, ¿eh? Son actos hostiles que, y así deberían de considerarse, es decir, imaginarse que lo que nos están haciendo a España se lo hacen a algunos de los pocos países que quedan en el mundo que defienden su frontera y que se defienden, ¿no? Es decir, imagínate que lo hacen contra Suiza, o contra Israel, o contra China. Es decir, imaginarse que un país se empeña en hacer ataques migratorios de ese tipo contra otro país. Si esto no es una invasión, no es un relevo, no es, son ataques contra otro país directamente. Si así debemos de verlo, es decir, porque si no al final perdemos el concepto de lo que son las cosas y nos dejamos llevar o podemos utilizar una terminología en la cual, pues bueno, ya sabemos, ya hemos comentado antes toda la manipulación que hacen del lenguaje en la que podemos, se puede utilizar en contra nuestro también, ¿no? Estos son actos de guerra que hace un país contra otro y en ese sentido nos movemos, ¿no? Y el hecho de, e incluso el hecho de que nuestros gobernantes desde hace ya muchos años, no estén defendiendo nuestros intereses, pues también podría ser considerado como un delito de traición a la patria. Porque claramente se está atacando a nuestro país y claramente no lo están defendiendo. Eso podría ser considerado, ya digo, un delito de traición a la patria por parte de nuestro gobernante y de hace muchos años. Y el hecho de que no se esté considerando así no quiere decir que no lo sea, ¿eh? Yo todo el tema de las escuchas, a mí claramente, a mí me sugiere básicamente dos ideas. La primera es que estamos súper mega infiltrados por todas partes. Es decir, no solo por Marruecos, sino por otra vez, todas estas noticias de la infiltración están apareciendo en medios extranjeros, es decir, estamos súper infiltrados, y entre otros, por supuesto, por Marruecos, es decir, pero es que desde el momento en el que tú permites y ya digo que no tengo nada contra esas personas, pero desde el momento que tú permites que personas que no son de origen español, que no se sienten españoles, que no son españoles, y que si fueran mayoría en tu país, pues obviamente ese país dejaría de llamarse España y pasaría a ser otra cosa totalmente distinta a lo que históricamente ha sido España, pues tú ya tienes la infiltración ahí, obviamente, pero es que la estás aprobando tú, la infiltración legalmente, quiero decir. Ya digo, no tengo nada en contra de esas personas que se pueden estar aprovechando y sirviendo de las medidas que se adoptan en un país. El problema somos nosotros, que somos los que estamos haciendo, los que estamos aprobando esa infiltración. No digo que ellos sean infiltrados, pero obviamente cuando son cientos y cientos de miles de personas, pues al final la potencia extranjera de origen de esas personas no tiene huevo para hacer lo que está haciendo con nosotros, que es atacarnos, que esa es la segunda idea que veo que me sugiere todo esto, ¿no? Todo esto de las escuchas. Es que España está siendo atacada, claramente. ¿Y cuándo se ataca a alguien? Pues cuando está en un momento de debilidad. ¿Y para qué? Pues para obtener algo, ¿no? Es decir, ya estamos viendo lo que está sucediendo con el tema de Sáhara y otras muchas cosas, ¿no? No defendiendo nuestros intereses. Y al final, pues dentro de ese ataque no bélico, pero sí hostil, de guerra o como se quiera llamar, pues yo enmarcaría todo el tema de las escuchas. Sí, está claro que es lo que quieren. Quieren los recursos del Sáhara, quieren los recursos del Monte Tropi, quieren el Estrecho de Gibraltar, quieren Ceuta y Melilla, y Marruecos es el peón de Estados Unidos, de Israel y del Reino Unido para conseguir esos objetivos. Y como justamente estos países son los mismos a los que sirve nuestra derecha liberal y neocon, pues seguramente ese es el motivo por el que esta derecha se está comportando de una manera tan vergonzosa con este tema del espionaje, que ya no solo callan la más que probable implicación marroquí, sino también están callando que el Pegasus es tecnología israelí, que es el Mossad directamente, que están espiando al gobierno de España, al presidente, un presidente Sánchez que incluso él, con lo traidor que es, incluso él acabó tan harto de los actos hostiles de Marruecos que acabó trayendo al líder del Polisario. Y después de eso, Marruecos retiró la embajadora de España y la llamó para que volviera a Marruecos. Y desde entonces ha estado haciendo el ofendidito el rey marroquí, y España poco menos que se ha estado arrastrando para ver si Marruecos volvía a dirigirnos la palabra, como si tuviéramos que arrastrarnos por nada. Lo de acoger al líder Polisario fue la respuesta a una lista interminable de actos hostiles de Marruecos contra España, empezando la marcha verde contra Canarias, el bloqueo económico de Ceuta y Melilla, el envío de miles y miles de pateras, el rearme marroquí. Actos, pruebas militares con Estados Unidos en aguas canarias, el incumplimiento continuo de la legalidad internacional en el Sáhara. Muchísimos actos hostiles de Marruecos contra España que no tienen respuesta. Y desde entonces España es un auténtico pelele, el gobierno de España es un auténtico pelele en manos de Marruecos. Vicente, yo creo que ya esta humillación constante a la que nos tiene sometidos el gobierno de España al pueblo español va a tener que salir por alguna parte. Por mucho que quieran desinformar y ocultar lo que está pasando, es tan grave que esto al final pues va a tener alguna consecuencia grave por alguna parte. Eso yo por lo menos estoy convencido, Vicente. No sé si lo tendrá o no, pero vamos, me parece una chiquillada si la respuesta contra Marruecos fue el traer aquí al líder del Frente Polisario, que dicho de otra manera podía haberse ido perfectamente, perdonadme la expresión, a tomar por el culo a cualquier otro sitio del mundo, porque a mí el señor del Frente Polisario me la bufa un poquito, me da como un poquito igual. Estoy bastante, políticamente, España está bastante por encima, o debería estar bastante por encima del Frente Polisario. No podemos permitir que Marruecos haga lo que hace. Lo que ocurre es que, como mandan los traidores a España, pues eso, a alguien obedecen. Has dicho que antes que el político, bueno, que se deben comportar como... vamos a ver, el político del partido, de cualquier partido, se puede comportar como quiera. Ya los votos o las urnas hablarán y lo pondrán en su sitio, y la gente tendrá o despertará más o menos simpatías dependiendo de su programa, de su actitud, de sus amores, de que salga en televisión, de que lea el ABC, yo qué sé. Pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno se comporte de una manera indecorosa. El decoro, que los latinos tenían siempre en la boca al respecto de las cosas públicas, dulce decorum est pro patria mori, ese decoro que manda en las ciudades romanas, en la política, como se debe entender, es el que hay que anotar en la libretita del debe al señor Sánchez. Porque este señor Sánchez, que gobierna y que no debe hacer política, sino debe gobernar, a ver si entendemos cuál es la diferencia de una vez, este tío no gobierna. Este hombre desgobierna. ¿Qué no sabrán los servicios secretos marroquíes, o los americanos, o los israelitas, o los de Madagascar, los malgaches? No lo sé. ¿Qué sabrán de él para que este tío tenga que tragar carros y carros? Señores, ¿lo habéis pensado? ya no solo de él, sino de cualquiera de los inútiles que le rodean en el gobierno que en su día formó. Que no sabrán, señores, de esta piara de políticos que tenemos en los bancos del hemiciclo de nuestra nación, para que un país se pueda permitir, pues como habéis dicho, bueno, no vale la pena enumerarlo, pues eso, comprometer nuestras fronteras, invadirnos. Felipe lo ha dicho muy bien, nos invaden, porque yo, al final, con lo del tema del neolenguaje que también has introducido tú muy bien, Felipe, porque yo ya no les llamo inmigrantes, son invasores, porque nadie entra ilegalmente en un país. Lo que ocurre es que, como también ha dicho Felipe, resulta que las leyes de mi país le permiten entrar de esa manera. No solo le permiten, lo alientan para que entre de esa manera. Entonces, todas estas leyes de mi país van en contra de los ciudadanos del país, de la nación, de España. Van en nuestra contra, porque permiten la entrada de personas ilegales en nuestra nación a través de las fronteras. Schengen, nefasto, pues como siempre, pero es que hay algo bueno en Europa, pues Schengen peor, es que Schengen es peor. No son, efectivamente, si no es una declaración de guerra, porque también hemos comentado que las guerras ya no se declaran como entonces, no, las guerras, o más taimadamente, o por otros medios, o con otras intenciones para conseguir un fruto, pero lo que de momento está consiguiendo Marruecos es que nosotros, como ya nos han representado, somos un toro capao al que le han cortado los cuernos y lo tienen a degüello. Pero porque nosotros le estamos dejando. Claro, le estamos dejando porque estamos dejando desprotegida nuestra frontera sur, porque no nos atrevemos a enviar al ejército al Mediterráneo y a donde haga falta y al Atlántico para devolver todas estas embarcaciones que no son otra cosa que guerra híbrida de Marruecos contra España y ahora también de Argelia contra España. Se han enfadado los argelinos por nuestra política energética pro-marroquí y ya están empezando a enviar cientos y cientos de inmigrantes ilegales desde Argelia que están llegando a Almería. Sirios, pakistaníes, afganos, que vete a saber tú con qué antecedentes, pues los simpáticos también argelinos nos los están enviando a España sin que nadie desde España sea capaz de interceptar ni una sola de estas embarcaciones enviadas por estas mafias controladas por los gobiernos norteafricanos y también las fuerzas de seguridad españolas, Felipe, que también advierten de que se vienen futuras avalanchas a través de Ceuta y Melilla. Siempre somos críticos con las fuerzas de seguridad por su silencio cómplice, pero en esta ocasión, pues también, todo hay que decirlo, por lo menos están avisando y se están atreviendo a denunciar lo que pasa y se quejan de algo alucinante, Felipe. ¿Nos acordamos de la última entrada ultraviolenta de docenas y docenas de inmigrantes africanos por Melilla atacando con garfios y con todo tipo de material causante de mucho daño a la policía y a la Guardia Civil que estaba allí? Pues estos simpáticos inmigrantes ilegales, como siempre, han pedido derecho de asilo, están en el CETI de Ceuta y como cuando pides derecho de asilo, mientras dura la tramitación, tienes libre circulación por toda España, pues estos simpáticos inmigrantes se han cogido un ferry, ya están en Málaga y de ahí se perderán por cualquier calle y por cualquier ciudad de España y vete a buscarlos. Felipe, esto es increíble lo que está pasando con nuestra política de fronteras y esto ya es directamente traición porque tantos años con esta política desastrosa ya no puede ser casualidad. Esto es puro colaboracionismo. Sí, es evidente y humillante también a la vez, ¿no? Por eso yo comentaba antes del tema del delito de traición a la patria. Es decir, no lo decía por utilizar palabras gruesas, es lo que es. Otra cosa es que el sistema, pues obviamente, no quiere actuar contra sí mismo o contra los que lo dirigen. Si ninguno de esos inmigrantes o personas que utilizan para atacar a España, que yo diría más bien, pudiera quedarse aquí utilizando los subterfugios legales que nosotros mismos, ¿no? Que nuestro sistema les da, no tendríamos este problema. Es decir, Argelia está haciendo por lo mismo que Marruecos, ¿por qué? Pues porque ve que funciona, punto. Es decir, si ven que tú utilizando una cosa puedes obtener beneficios por otro lado, pues te van a copiar y más que tendremos en el futuro, como dices tú, ¿no? Y alertan las fuerzas de seguridad que bueno, con sus más y con sus menos, es cierto que son los primeros que lo sufren porque son los que sufren el ataque directo, ¿no? Y obviamente ellos pues sufren todos los problemas de falta de material y de medios, pues porque no se quiere defender nuestra frontera, deliberadamente. Y ellos pues lo están denunciando pues porque no queda otra, ¿no? O sea que sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Y mientras tanto, Vicente, los menas, marroquíes en su mayoría, siguen sembrando el terror por toda España, especialmente en Cataluña, especialmente en Barcelona. En Cataluña se está creando un Kosovo sin que nadie quiera ver lo que está pasando, mientras todo el mundo mira hacia otro lado. Están creando allí una situación explosiva creada directamente y de manera expresa por el separatismo catalán, por el señor Pujol, por Artur Mas, por supuesto, con la colaboración de todos los gobiernos de España desde hace 20 años. Y allí hay una comunidad islámica marroquí en expansión demográfica continua. ¿Y qué pasará si esta crisis entre España y Marruecos llega un día que va más? ¿Llega un día en que patriotas españoles llegan al poder o tienen cierta influencia y empiezan a responder a las provocaciones y a los actos hostiles de Marruecos? ¿Cómo reaccionará la mayoría de esta inmigración marroquí que nunca jamás, como dice el coronel Diego Camacho, nunca jamás dejan de ser súbditos marroquíes y por lo tanto nunca jamás pueden olvidarse de la lealtad que tienen a su rey y a su país de origen? Antes hemos hablado de la Unión Europea. Ha salido ahora nuevamente como cortina de humo esta información ridícula de los supuestos 10.000 soldados rusos que Putin iba a enviar a Cataluña para apoyar la independencia. Algo absolutamente ridículo. Un supuesto emisario de Putin que se reunió el día antes de la proclamación de independencia de Puigdemont con el dirigente catalán, ofreciéndole pagar la deuda catalana y 10.000 soldados. Lo que luego no dicen y sale en la letra pequeña es que hasta el mismo Puigdemont pensó que este ruso era un fantasma, un probable estafador mafioso, que no se lo creyó, que rechazó su oferta y que el mismo Puigdemont pensaba que una Cataluña independiente fuera de la Unión Europea es completamente inviable. Y esos son los que están detrás del separatismo. Ellos son los de Bruselas, los que están detrás del separatismo catalán, porque así consiguen debilitar los estados-nación. Es la España federal en la Europa federal, el proyecto de Sánchez, de Feijóo, de Ciudadanos, pero también de los señores separatistas catalanes. Todos están en lo mismo, por no decir del viaje del señor Artur Mas al Estado de Israel en 2013, donde estuvo una semana antes de volver a Cataluña y proclamar la fecha del referéndum de independencia. Pero qué curioso, nuestra encantadora prensa que ve espías rusos por todas partes detrás del separatismo catalán. Nadie, ningún Faicerico, ningún Carlos Herrera, vio ninguna relación entre que Artur Mas estuviera una semana en Israel y que al volver proclamara la fecha del referéndum de independencia. Esto, Vicente, es bastante curioso y preocupante, ¿no? Las dos cosas. Primero, ¿quién está realmente detrás del separatismo catalán, que por supuesto no es Rusia, y esta colonia creciente islámico-marroquí que se extiende por toda España y especialmente por Cataluña y que, como decía antes, vete a saber si en cualquier momento, Vicente, es activada y tenemos otro conflicto aquí, en la propia España, como el de Kosovo? Más que el de Kosovo, yo no creo que... Bueno, no quisiera que esto llegara a tanto, pero lo que sí que hay que tener claro es que lo que se puede producir perfectamente es un Molenbeek. Acordaos lo que ocurrió con los terroristas franceses, que se refugiaron en Bélgica y la policía no tuvo redaños a entrar en el barrio musulmán de Molenbeek. Eso sí puede ocurrir en breve en ciudades españolas. A la vista está lo que está ocurriendo en Cataluña. Y por supuesto que el separatismo fomenta todo esto, si ya lo han dicho muchas veces, que prefieren un musulmán a un charnero, a un español, como nos han llamado siempre a los inmigrantes españoles en Cataluña. ¿Por qué? Pues eso, porque los políticos independentistas necesitan voto nuevo y un voto de un español en Cataluña no va a votar independiente, señor. Bueno, algún idiota, algún despistado con padres en Córdoba, se permite el lujo de votar independiente en Cataluña, que no tiene conocimiento. Ya sabéis que eso no lo curan ni los médicos ni las medicinas. Y muchos libros tampoco lo curan. Eso casi va con la persona. La broma. Pero es que es así. Ellos están fomentando el acúmulo de extranjeros en Barcelona y el tiro les va a salir por la culata. Perdón, el tiro ya les está saliendo por la culata a los independentistas. ¿Nuevo Molenbeek en Barcelona? Perfectamente, pero si ya está teniendo lugar, si no solo en Barcelona, en muchos barrios de España, cuando no son los Dominican Don Play estos que están haciendo campan por sus anchas en Madrid, son estos mismos musulmanes en capitales de Andalucía, del resto de España, en el que se permiten el lujo de violar y casi con total impunidad lo hacen. Porque como en otros casos ya hemos comentado en este mismo programa, las leyes de nuestros políticos, los que deben gobernar por nosotros, por nuestro bienestar, no lo hacen porque son muy permisivos con todas estas cosas que ocurren y encima oyes las estupideces de que si son sus costumbres, que las tengan en su país. El coronel Baños dice muy bien, pero no es porque el musulmán no quiera nacionalizarse español, señores. Es porque manda los papeles a Rabat para que los firmen y a Rabat le dicen que no puede dejar de ser marroquí. ¿Lo entendéis? Un español viviendo 40 años en Estados Unidos lo puede hacer. Aquí manda los papeles a Madrid, el Ministerio de Exteriores, le firma los papeles y deja de ser ciudadano español. En Marruecos le dicen literalmente que no, que es ciudadano marroquí de por vida. Quiera o no quiera, señores. Vemos la quinta columna ya dentro de nosotros. Y además, no solo que entran con esa impunidad por nuestras fronteras, y en vez de echarlos en caliente, echarlos como suena, como nos acaban de coger, por cometer un acto ilegal, les tenemos que dar todo lo que damos y además, pues eso, ahora nuestra Guardia Civil va a pedir ayuda militar porque van a la apertura inminente de la frontera con Ceuta y Melilla. Bueno, pero estamos tontos abundando en el tema de España contra Marruecos. Bueno, como bien habéis dicho, teníamos un enemigo en el Magreb, ahora somos tan listos que tenemos dos, Marruecos y Argelia. Antes solo teníamos a Marruecos. Ahora los tenemos a los dos. Qué inteligentes son nuestro CNI y nuestro Ministerio de Exteriores, qué inteligentes. Cierre de fronteras, total, patrullar las costas de mandar las patrulleras al Báltico, mandar nuestras patrulleras a las costas de Ceuta y Melilla para proteger las costas de Ceuta y Melilla y las aguas territoriales de las Islas Canarias. Pero vamos, estos señores se está haciendo tarde para todas estas cosas y que los barcos, en vez de acompañar a la patera a Canarias, la acompañen de vuelta a Marruecos, la dejen en aguas territoriales marroquíes y le pegan un empujoncito para ver si llega hasta la playa. Pero estas son medidas que deben ser aplicadas inmediatamente. No hay una hostilidad de un país contra nosotros y nosotros, bueno, si no queremos ser hostiles, por lo menos no debemos ser tontos, señores. Vamos a ver si dejamos de ser tontos, por lo menos. A ver si es posible, Vicente, pero lo veo con esta clase política traidora prácticamente imposible. Y con estas declaraciones de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo pues por el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima, Felipe. Un saludo. Un saludo, muchas gracias a vosotros por invitarme y hasta la próxima, Miguel y Vicente. Un fuerte abrazo. Y Vicente Soldurio Hispano, Sento Soldurio, Vicente Estarelles, también a ti te emplazamos. Hasta la semana que viene, Vicente. Un abrazo. Un abrazo a ti, Miguel, otro para Felipe, que ya sabe que está en su casa, y nada, recordar a nuestros oyentes, por favor, que difundan nuestros audios, que lleguemos cada vez a más gente y que necesitamos soldados, que la gente tiene que empezar a militar o a preocuparse por estas cosas que son más importantes de lo que nosotros os queremos hacer ver. Pero lo que tú has dicho, Miguel, un fuerte saludo para todos, un fuerte abrazo y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Paramos un momento y enseguida hablamos de historia con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes, luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa habla Vladivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta y tanto en la introducción como en el debate hemos hablado de ese 9 de mayo, de esa fecha, de ese final de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias que ha tenido a largo plazo para Europa, pero a corto plazo, a muy corto plazo también, tuvo efectos devastadores sobre Europa y especialmente sobre Alemania. Y de eso vamos a hablar con Enrique Lemus. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues, Enrique, hemos hablado a grandes rasgos de las consecuencias del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero ahora vamos a profundizar y a concretar un poco más a fondo de cuáles fueron esas consecuencias, sobre todo a nivel material y humano a corto plazo en Europa y especialmente en Alemania, que fueron realmente devastadoras, ¿no es así? Así es, vamos a hablar de la liberación de Europa, ¿no? En 1945, evidentemente, tras la rendición incondicional de Alemania. Lo que se hizo tras la guerra no fueron ni mucho menos actos improvisados, sino que estos habían sido organizados con anterioridad. Ya en 1943 se había hecho una planificación de lo que se tenía que hacer con la población alemana para desnazificarles, así como suena. En 1944, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y asesor de Franklin Delano Roosevelt, Henry Morgenthau, redactó el plan del Tesoro para el tratamiento de Alemania, conocido como Plan Morgenthau. Poco después, esto se plasmó en la directiva número 1067 del Estado Mayor Conjunto Aliado, que recibió el general en jefe de las tropas aliadas, Eisenhower, y los principales puntos eran los siguientes: desarme inmediato y completo de Alemania, eliminación de la educación alemana hasta que se diseñara un nuevo modelo, control internacional de la economía alemana por 20 años, desmantelamiento o destrucción de toda la industria alemana en el Ruhr, incluyendo las plantas de energía, descentralización política con la creación de un Estado federal, esto parece que no puede sonar, participación de Alemania en dos estados al norte y al sur, más una zona internacional en el Sarre y la cuenca del Ruhr, la costa norte y el canal de Kiel, escisión de los territorios de Prusia Oriental y Alta Silesia a Polonia, transferencia del Sarre y el borde de la región del Rin y el Mosa a Francia, ninguna reparación proveniente de la producción, sino desmantelamiento y enajenación de los bienes alemanes en todo el mundo, transferencia de territorios y de mano de obra alemana obligada a los países vencedores, castigo de los acusados por crímenes de guerra sin mediar investigación. Bueno, el plan Morgenthau, en esencia, promovía el lavado de cerebro de los alemanes, destrucción y desmantelamiento de la industria y transformación de Alemania en un país artesanal agropecuario sin posibilidad de ningún tipo de desarrollo industrial. Con el desmantelamiento de la industria, parte iba a ser enviada a Gran Bretaña, a la cual se le ayudaba a reanudar sus exportaciones obteniendo ingresos extras que mejoraran la devaluada economía inglesa. Esto mismo ocurrió, ordenó hacer Stalin en el este, o sea que no era nada, ninguna novedad. Adicionalmente, se incluían órdenes para eliminar a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra después de una simple identificación sin investigar. En cuanto a la población alemana, calificada de paranoica por Eisenhower, dijo el general que la mejor cura es dejar que los alemanes se cocinen en su propia salsa. Según dijo Morgenthau, el general Eisenhower más tarde manifestó que no se debe permitir al pueblo alemán escapar nunca del sentimiento personal de culpa. Bien, es cierto que el plan no se llevó a cabo en su integridad, pero sí una buena parte. Tuvo mucho que ver la Guerra Fría que se inició a los pocos años. Si no, hubiéramos visto a ver lo que hubiera pasado. No voy a entrar en esta ocasión en los abusos de todo tipo sufridos por la población alemana tras la guerra, ya que quiero pensar que esto no fue algo planificado de una forma fría. Así que me centraré en los hechos que estuvieron perfectamente planificados. Lo primero que supuso para el fin de la guerra fue la deportación de 16 millones de alemanes residentes en el este de Europa, según se había acordado en Yalta, en Potsdam, en todas las conferencias estas que habían ido teniendo a lo largo de la guerra e incluso después. En números redondos se puede desglosar así: 8 millones y medio de residentes en el este de Alemania, 3 millones y medio en los Sudetes, 250.000 en los estados bálticos y el distrito de Memel, 380.000 en Danzig, 1.5 millones en la región de Posen, 623.000 en Hungría, 537.000 en Yugoslavia, 786.000 en Rumanía y 150.000 en Bulgaria. Recordemos que Polonia se desplazó unos 200 kilómetros hacia el oeste, hasta los ríos Oder y Neisser, ocupando unos 130.000 kilómetros cuadrados de territorio alemán, mientras que los rusos ocupaban una franja similar en lo que era hasta entonces, lo que fue hasta entonces territorio polaco. Prusia fue dividida entre Polonia y la URSS. Todos los deportados tuvieron que hacer su desplazamiento a pie, abandonando todas sus pertenencias. La mayoría se fueron a lo que después sería la República Federal Alemana. Pero unos 3.5 millones de alemanes se les obligó a quedarse en el territorio controlado por los soviéticos, la que sería la República Democrática Alemana. Se estima, es imposible saberlo con exactitud, que en estas deportaciones murieron no menos de 2 millones de personas. Otra de las consecuencias inmediatas del final de la guerra fue el saqueo de Alemania, del cual se podrían escribir decenas de miles de páginas. La división de la Fuerza Aérea Norteamericana encargada de custodiar documentos industriales incautados a los alemanes declaró que eran más de 50 toneladas de documentos sobre secretos industriales, armamentísticos, químicos o médicos que tenían en su poder. Esto era en el Ejército del Aire. O sea, una pequeña parte de todo lo incautado por los americanos. Estamos hablando solo de los americanos, los rusos ya era otra cosa. La Oficina de Servicios Técnicos de Washington dijo que manejaban decenas de toneladas y reconoció que era la primera explotación ordenada de la potencia mental de un país. Desde que se produjo el desembarco aliado en Europa, el ejército americano creó equipos de militares y civiles cuya misión era apoderarse de todo el material puntero alemán que pudieran. Uno de estos grupos, como ejemplo, estaba compuesto por 380 civiles que representaban a 17 industrias americanas. No eran, desde luego, los más tontos. Se han hecho estimaciones de lo que pudo suponer económicamente todo este material, y ninguna de las valoraciones han bajado de los 100.000 millones de dólares de la época. A día de hoy se siguen desarrollando proyectos iniciados en Alemania durante el periodo nacionalsocialista. Esto es a lo que se refiere a documentación, pero se llevaron fábricas enteras. Y las que no pudieron llevarse o no interesaba que se mantuviesen, como la planta de combustible sintético de Ruhemir, las demolieron hasta los cimientos. También lo mismo hicieron con la fábrica de cañones del consorcio Kurz. La fábrica de Salzgitter, el mayor complejo metalúrgico del continente, fue dinamitado por orden directa del general francés Koenig. Los franceses se emplearon a fondo en esta destrucción. Algunas veces se daba la paradoja que cuando los obreros alemanes se habían puesto a reconstruir una fábrica destruida por los bombardeos durante la guerra, para así poder volver a trabajar, llegaban los equipos de desmantelamiento aliados para destrozar todo lo que penosamente habían reconstruido. John Keyes, oficial del ejército americano, relata en su libro Joy Street: «Si hubiera tenido la oportunidad de escoger mi trabajo en esta guerra, hubiera escogido exactamente el que se me asignó, a través de Francia, a través de Alemania, para destruirlo todo. Lo único que sentía era no poder destrozar y matar más de lo que estaba destrozando y matando. Cuando llegamos a Wiesbaden, nuestro ritmo se hizo más lento, porque ya no quedaba mucho por destrozar o por matar. Habíamos hecho un trabajo tan perfecto que debimos detenernos por un tiempo. Bueno, esto creo que nos puede hacer una idea de la situación. Donde más se emplearon a fondo, en cualquier caso, fue el denominado proceso de desnazificación. Cualquier persona que de una forma u otra hubiera estado vinculado en el NSDAP, el Partido Nacional Socialista, debía pasar por este proceso. Se calculan más de 16 millones de personas. Para ello, con el propósito de una evaluación justa de la responsabilidad e iniciación de represalias, se crearon 5 grupos. Primero, los principales culpables. Lo segundo, los incriminados, activistas, militares y beneficiarios. Los terceros, los menos incriminados, grupos de prueba. Los cuartos, los seguidores. Y 5, los exonerados, personas de los grupos anteriores que podían probar ante un tribunal que no eran culpables. El maltrato era lo normal en los campos de internamiento. Aquí, desde luego, no se le llamaba de concentración, faltaría más. Solo en el campo de Buchenwald, en la zona soviética, entre junio de 1945 y agosto de 1950, fueron internadas más de 50.000 personas, de las que fallecieron unas 12.000, casi un 25%. Y este solo era uno de los más de 20 campos que tenían. Pero esto, evidentemente, no son crímenes de guerra. En la zona de control americana se crearon 545 tribunales y 11 campos de internamiento, y se centraron principalmente en privar de derechos a los alemanes en general y a los nacionalsocialistas en particular. Como ejemplo, en 1945 aún existía en Estados Unidos la segregación racial. Durante la ocupación alemana, los americanos construyeron aseos públicos para blancos, aseos públicos para negros americanos y aseos públicos para una tercera categoría, la última, para los alemanes. Uno de los métodos para el lavado de cerebro de la población fue el control de los medios de comunicación. A los alemanes se les prohibió, según la ley 191 dictada por Eisenhower, de la impresión, producción, publicación, distribución, venta y préstamo comercial de periódicos, revistas, publicaciones periódicas, libros, folletos, carteles, música y otras publicaciones impresas o reproducidas, discos, otras grabaciones sonoras y películas de cualquier tipo. También la actividad o explotación de cualquier servicio de noticias, servicio de imágenes o de agencias, de estaciones de radio e instalaciones de radiodifusión, de transmisores de radio por cable, sistema de transmisiones de baja frecuencia, y también la actividad o explotación de teatros, de óperas, de estudios cinematográficos, laboratorios cinematográficos, distribuidoras cinematográficas, ferias, compañías circenses y eventos carnavalescos de toda clase. Tenía muy claro el general Eisenhower de cómo se podía manipular a su gente, a la gente en general. Aún parece que hoy, aún en día, no nos hemos dado cuenta de ello. Otro hecho significativo ocurrido tras la guerra fue el uso de trabajadores forzosos, esclavos, literalmente. Los rusos usaron a más de 6 millones de prisioneros en trabajos forzados, de los que murieron un alto porcentaje de ellos, y estuvieron más de un lustro prisioneros en tierras soviéticas. Pero estos no fueron los únicos. La Cruz Roja Internacional, en 1947, amonestó a Gran Bretaña por el uso de prisioneros como trabajadores forzados, por tratarles de forma inhumana, llegando hasta dejarles morir de frío o inanición. Este informe de la Cruz Roja habla de 460.000 soldados alemanes trabajando como esclavos. Estos trabajadores eran prestados por el gobierno a los agricultores e industriales británicos y cobraba por ellos unas 10 libras a la semana. A los trabajadores, esclavos más bien, se les pagaba unos 6 peniques, o sea, un 7%, más o menos de lo que se embolsaba el gobierno de su graciosa majestad. La amonestación de la Cruz Roja también llegó a otros aliados. En su informe pone literalmente: los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 2 años después del fin de la guerra, están violando los acuerdos de la Cruz Roja Internacional en su inhumano tratamiento a los prisioneros de guerra. Acuerdos que ellos solemnemente firmaron en 1929. O sea, que está claro. Hubo bandos aliados que se opusieron frontalmente a la aplicación de estas medidas que hemos relatado. Uno de ellos fue el general Patton, el más popular de los mandos americanos, enfrentado en numerosas ocasiones a su comandante en jefe, Eisenhower. Quizá por ello, su coche fue arrollado por un camión militar el 9 de diciembre de 1945. Aunque sus heridas no fueron especialmente graves, falleció el 21 de diciembre de ese año en un ataque al corazón. Casualidades de la vida. Poco antes de su accidente, había anunciado que iba a trasladarse a Estados Unidos y denunciar públicamente los abusos que se estaban cometiendo en Alemania. Bueno, pues esto es una pequeñísima parte de lo que pasó el pueblo alemán tras su liberación. Como ya he dicho, no he querido hablar de violaciones de las mujeres alemanas ni otras barbaridades. Creo que como muestra, vale un botón. Pues hasta aquí la exposición de hoy, Miguel. Sí, el tema de las violaciones alemanas, y no solo por parte del ejército soviético, también de los americanos, también es un tema tabú. Imagino que nuestra audiencia lo conoce, aunque la inmensa mayoría del público sigue desconociendo este tipo de hechos. Y bueno, has nombrado el plan Morgenthau, pero creo que también en su día hubo un tal plan Kaufmann. No sé si conoces el plan Kaufmann, que era incluso más terrible que el Morgenthau. Aquí directamente ya se buscaba esterilizar a una parte del pueblo alemán y devolverlo a la era preindustrial, prácticamente un país agrario. No sé si te suena este plan Kaufmann. Sí, me suena perfectamente. De hecho, una de las cosas que algunos autores revisionistas mantienen es que aunque no se hizo la esterilización del pueblo alemán, que en realidad con el lavado de cerebro, el sentimiento de culpa que se le ocasionó al pueblo, que había sido, digamos, una esterilización mental, ¿no? Que evidentemente ya en los 70, finales de los 70, había entrado una regresión demográfica de la población autóctona. Desde luego, si no hubiera sido por la población, Alemania hubiera perdido mucha población, si no hubiera sido por la inmigración, perdón. Los planes con Alemania era prácticamente hacerles desaparecer como país, por el teórico peligro que podía representar para Europa. Hay algunos que, desde luego, el odio lo llevan a sus más últimas consecuencias, o los planes preparados para ello. Afortunadamente, entre comillas, ni un plan ni el otro se pudo llevar a cabo con integridad por el inicio de la Guerra Fría. Si no, no sé yo qué hubiera pasado. Desde luego, a Alemania, que se la desmanteló pues toda su industria, se la volvió a reindustrializar a marchas forzadas, porque claro, era necesario que sirviera de muro de contención contra el pujante aumento de poder comunista desde el este. Pues terminamos la sección de historia de esta semana y este programa especial que hemos hecho sobre esta fecha de mayo del 45, final de la Segunda Guerra Mundial, y también 9 de mayo del 50, inicio de este proyecto destructivo y enemigo de Europa, que es la Unión Europea. Nada más, Enrique Lemus, como siempre, agradecerte tu trabajo y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hasta la semana que viene. Terminamos el aquí La Voz de Europa de esta semana. Os recordamos que podéis encontrarnos en Spotify, que muchas veces se me olvida. También tenemos canal allí y, por supuesto, en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Tenemos canal en Bichute, en Odise, en YouTube, donde emitimos los directos, y, por supuesto, en iVoox, donde podéis escucharnos cada semana, todos los martes, y también podéis contactarnos a nuestro correo electrónico alde@gmail.com. Muchas gracias por habernos acompañado y nada más. Hasta la semana que viene.